Mirá cómo se pueden tergiversar las noticias según el modo en el que vos lo presentes, ¿no? Esto que decíamos allí en las redes sociales cuando nos presentábamos, nosotros el único, las únicas bolsas que podemos tirar por arriba de algún cerco es justamente, son bolsas cargadas de noticias alternativas que tiramos por arriba del cerco informativo. Clarín publicó hace algunos días, con votos peronistas se aprobó la expropiación del tiro federal. Vos escuchás esa noticia y decís, ¡wow! Yo me acuerdo, muy chiquito, época de la apenas la postdictadura, no es tan chiquito, pero ir a la cancha de River y escuchar los tiros que venían del tiro federal y me conmovía, me estremecía cuando me explicaban que eran del tiro federal, que era gente practicando tiro en el predio de enfrente, me seguía estremeciendo. Vos lees esa noticia, el tiro federal va a ser expropiado y decís, es una gran noticia. Pero en realidad lo que hay de fondo es que la legislatura porteña aprobó la creación de la Agencia de Bienes del Estado, que va a disponer no solo del predio del tiro federal, sino seguramente de muchos otros predios. Y si bien en el tiro federal parece que van a ser un parque público, uno tiende a pensar que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta va a recorrer el camino inverso, ¿no? Como que va a ir más hacia la cuestión inmobiliaria y los negocios inmobiliarios, por lo menos esos son sus antecedentes. Uno de los legisladores que votó en contra es el legislador Adrián Camps, y lo tenemos en línea para charlar con él. Camps, bienvenido aquí a La Retaguardia, soy Fernando Tevele, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Contanos cómo es este proyecto y si estoy leyendo mal la noticia de Clarín. No, está leyendo bien, solamente que no fue solamente una parte del Frente para la Victoria que votó con el PRO, también hubo otros bloques, como Confianza Pública o Suma Más, que votaron, pese a ser bloques opositores. Y lo más grave es que le cedieron al Poder Ejecutivo facultades que son propias de la legislatura, y eso está prohibido por el artículo 84 de la Constitución. Porque nosotros somos los que debemos disponer de los bienes de la Ciudad de Buenos Aires y necesitamos procedimientos, leyes con doble lectura, audiencia pública. Y a través de esta ley se faculta al Poder Ejecutivo para que transfiera a esta agencia de bienes la totalidad de los bienes de dominio privado que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, igual la legislatura tampoco ha sido garantía de que no le entregaran los edificios a la iglesia, por ejemplo. No es garantía, pero por lo menos existía un proceso democrático de discusión. Sí, es bueno, cierto. Después hay mayorías y minorías, los ciudadanos tendrán que saber también qué es lo que votan, ¿no? Es cierto que ayuda a difundir, y las audiencias públicas, aunque muchas veces sean pantomimas, sirven para dar vuelta a algunas cosas, como la de la escuela de Caballito, que finalmente pudo conservar, ¿no? Ahora lo que ocurre es que si nosotros como diputados quisiéramos ejercer nuestra facultad y decir, por ejemplo, una casa que nos llega a la legislatura porque fue una herencia vacante, la queremos destinar a un centro de jubilados o alguna actividad social, no lo podemos hacer. Solamente estaríamos facultados si nos viene desde el Poder Ejecutivo un proyecto presentado por la Agencia de Bienes. Claro. Y eso es absolutamente inconstitucional. Porque nos están poniendo un poder por encima de la legislatura. No sé si se entiende con claridad. Sí, se entiende claramente. ¿Sabe que otros predios podrían entrar ya mismo a ser entregados a través de esta vía? Cuando se presentó por primera vez este proyecto de ley, que lo hizo directamente el Ejecutivo, había un listado de 12 bienes. No era la totalidad. Había 12 bienes que ellos proponían que se les entregara a la Agencia de Bienes para su venta. El más importante es el que tiene el CEMIC, allí en la calle Galván. Está en la Avenida Las Heras. Ese es el más importante de todos. Pero se calcula que hay como 2.000 propiedades que tiene la ciudad en la actualidad y que serían administrados por esta agencia. Pero al mismo tiempo que se aprobó esta este nuevo ente de sociedad del Estado, se le transfirieron las tierras del tiro federal. Y eso es un negocio del orden de los 600 millones de dólares. ¿No? Un gigantesco negocio inmobiliario. Ah, tampoco es una buena noticia expropiar el tiro federal. No. Pero además no es ninguna expropiación, porque el tiro federal tenía un permiso de uso que le había otorgado la Ciudad de Buenos Aires hace muchísimos años. Y si la ciudad lo quería recuperar, podía hacerlo asignándole otro lugar, cosa que tampoco hace esta ley. Claro. Pero el problema es que son tierras públicas y lo que propone el gobierno directamente es venderlas. Uh-huh. Si nosotros vamos a perder 17 hectáreas en la Ciudad de Buenos Aires, va todo a la especulación inmobiliaria, con el pomposo nombre de Parque de la Innovación, que no es ningún parque. Claro. Lo único que va a haber de parque son las calles. los lotes se van a vender. Claro. Y la ciudad solamente se va a quedar con media manzana de todo eso, con una posibilidad de construir hasta 37 metros. Uh-huh. El resto lo vende todo. Y sobre Libertador, donde ahora hay actividades deportivas, canchitas de tenis, de fútbol, una pileta de natación, un arbolado importante, bueno, ahí van a arrasar con todo y van a construir dos torres de 100 metros. Ese es el proyecto. Claro. Lo que pasa es que está vendido como que es un parque público. Es totalmente mentira. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, con el valor que tiene la tierra en esa zona, ¿no? Bueno, por eso la cifra de 600. Sí, los dos lotes de adelante tienen una capacidad constructiva de 150.000 metros cuadrados. Uh-huh. Un metro cuadrado se cotiza, un metro cuadrado de capacidad para construir, ¿no? Claro. Se cotiza a $1,000. O sea, ahí solo hay 150 millones de dólares. Uh-huh. Que está dividido en dos partes. Así que van a hacer dos torres de 100 metros. Uh-huh. Son pocos los empresarios en Argentina que tienen 75 millones de dólares para poner arriba la mesa, ¿no? ¿Pero van a ser viviendas sociales o no? No. Van a ser viviendas de lujo, lo van a vender a $7,000 al metro. Altas viviendas sociales van a ser. Sí, está en un lugar totalmente privilegiado, tiene una vista imponente. Uh-huh. Y obviamente ya no vamos a enterar quién compra, pero digamos, debe haber 3 o 4 personas, lo sumo, que tienen de estos desarrolladores inmobiliarios que tienen la capacidad como para poner esa plata, ¿no? Claro. Los nombres más o menos los conocemos. Sí, ¿eh? Sí, claro, sí, por supuesto. ¿Ya tiene autoridades esta agencia nueva? No, bueno, esa es otra historia, porque la Ciudad de Buenos Aires quedó dividida en 3 corporaciones. Una es la antigua Puerto Madero, que esa es una sociedad anónima, así que ahí directamente no podemos hacer nada. Uh-huh. Como diputados. O sea, Puerto Madero es un barrio privado, digamos. Sí, es un barrio privado donde las tierras públicas las administra una sociedad anónima. Claro. Y la legislatura no puede hacer nada. Uh-huh. Ellos pueden invertir, inclusive se dijo en la reunión, cuando en el recinto, que la corporación Puerto Madero tiene inversiones en el exterior. Que ha invertido en Valparaíso o en otro lugar. Sí. Bueno, esos son los absurdos que tenemos en la ciudad. Y después tenemos la Corporación Sur, que es desde la avenida San Juan hacia el Riachuelo, y esa también tiene el control de todos los bienes de dominio privado de ese territorio. Y ahora con la Corporación Norte, que se llama Agencia de Bienes, pero también es una corporación, queda completa la ciudad en manos de 3 corporaciones. No, yo les pedí que me explicaran cómo era esto, ¿sí? ¿Por qué la ciudad tiene que tener 3 agencias más una que tiene el propio gobierno, que tiene una administración de bienes del Estado, que es el gobierno? ¿Y por qué todas tenían distintos sistemas y distintas composiciones en el directorio? Por ejemplo, la Sur tiene 5 miembros y la Agencia de Bienes tiene 7, ¿no? Claro. Y tiene 7 porque le tiene que dar 2 lugares a los partidos de la oposición que le votaron el proyecto. Uh-huh. Estamos hablando con el diputado Adrián Camps, el diputado porteño Adrián Camps, a propósito de la creación de la nueva agencia de bienes, una sociedad del Estado que seguramente actuará en favor de los privados. Una lectura política te pido de lo que fue esta votación, porque si esta votación hubiera ocurrido el año pasado, seguramente hubiera tenido muchos más votos que los que tuvo, porque la Cámpora y Nuevo Encuentro votaron en contra del proyecto, y en general lo que se daba en la legislatura porteña era que había como un acuerdo entre el gobierno nacional de Cristina y el gobierno de Mauricio Macri local, en el que se intercambiaban apoyos recíprocos, Y en el paquete siempre, en general, lo que se votaba en la legislatura perdía la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Salvo algún espacio que se usa para las tierras del Procrear, si es que eso se terminó votando, no lo recuerdo ahora. Sí, fue así, sí. Bueno, digamos, una de las leyes interesantes que se logró consensuar en ese paquete, que más que consenso es un acuerdo político, digamos, incluso por afuera de la legislatura. Y esta vez Nuevo Encuentro y La Cámpora votan en contra. Alguien me decía, y bueno, ya está, ya no hay acuerdo posible, entonces ¿para qué van a quemarse votando a favor? Sí. ¿Es así? ¿Fue así? Fue así, sí, digamos. El Frente para la Victoria tuvo tres votaciones distintas, digamos, tres posiciones distintas. Hubo tres diputados que votaron a favor, dos que se abstuvieron y siete votaron en contra. Uh-huh. Lo que pasa es que el PRO reemplazó los diputados del FPV que votaron en contra por los de Suma Más, Confianza Pública, es el partido de Ocaña, y Javier Gentilini del partido de Massa. Claro. Sí, entonces, con eso generó nuevamente una mayoría de 42 votos para sacar esta ley. Bien. Bueno, Camps, agradecemos este contacto con La Retaguardia y retomaremos porque seguramente se vienen tiempos muy difíciles en la ciudad, más que antes, porque hay también un cambio. En un cambio que se ve claramente en la nueva gestión del gobierno porteño, están como más, si se me permite el término, más zarpados, digamos, ¿no? Bueno. Era un gobierno un poco más moderado el de Macri en el gobierno de la ciudad que el que está haciendo Rodríguez Larreta ahora. Sí, es que se han quedado sin oposición. Claro. Se han quedado sin oposición porque el PRO no tiene dos tercios de los votos de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Lo más que ha sacado son 50%. Claro. Y ahora está gobernando sin oposición, porque de ninguna manera un partido opositor puede entregar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. Uh-huh. Claro. Eso es un verdadero disparate. Como yo, como diputado y votado como opositor, le entrego mis facultades al Poder Ejecutivo. Uh-huh. Eso lo puede hacer un oficialista, claro, pero nunca un opositor. Entonces está totalmente desquiciado el panorama. Uh-huh. Porque hay alianzas que son nacionales y que en la ciudad no se reflejan. No se reflejan en los nombres de las alianzas, pero a la hora de votar aparecen. Claro, claro. ¿No? Muchísimas gracias, Camps. Bueno, gracias a ustedes. Hemos charlado con el diputado porteño Adrián Camps, pertenece al Partido Socialista Auténtico.